son eternas desde que no estás aquí. No sé vivir sin ti, tú sabes que es así. Ya viene amaneciendo y tú no estás junto a mí. Y con las buenas noches para todos ustedes, señores. Yo feliz de saludarlos a esta hora. Ya son las 10:37 y estamos en Navegantes, el espacio hecho para todos ustedes, para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar lo mejor de sus artistas del momento, pero también que tengan la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 681-688-654. También puedes dejarnos un mensajito a través de nuestras redes sociales. Recuerda que en Facebook y en Instagram nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Pues les digo que este es el espacio porque este programa está hecho no solamente para ponerle las mejores canciones o programar sus éxitos, sino además para complacerlos y por supuesto para escucharlos. Así que estamos dispuestos a eso, a escucharlos y a estar colocándole las canciones que ustedes nos están pidiendo, además de enviarles saluditos a las personas especiales que ustedes quieren enviarles. Ya saben, la línea oficial de Cautiva Radio es la 681-688-654. Saludo cordial para todos los que están conectados a la 91.9 aquí en la ciudad de Madrid o a través de las www.cautivaradio.com en cualquier lugar del mundo. Y hoy estamos a lunes, señores, lunes 9. Ya estamos casi en los primeros 10 días de este mes de marzo, así que esto va volando, señores. Ya estamos a el día 9 y realmente a contados minutos de que el calendario pase al 10 de este tercer mes del año. Vamos a seguir con la buena música, vamos a poner una canción con actitud, actitud de viernes, actitud de inicio, con la actitud que todos iniciamos o que todos iniciamos los proyectos, ¿no? Siempre al inicio de cada proyecto lo hacemos con mucha furia, con mucha velocidad, con mucho ahínco y muchas personas lo terminan igual, otros se quedan en el camino, pero que sea esa la actitud del lunes, actitud de inicio, actitud de buena onda y por supuesto de buena música a través de la 91.9. Vamos a escuchar a Lola Índigo con esta canción que tiene toda la actitud de un excelente lunes. Me vas a encontrar, dime conmigo en lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me dé una aplicación, no. En la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba. Yo ya no quiero nada.

a mí no me interesa. Te gusta el juego, yo soy la que empieza. Pero recuerda no que no soy ni mala ni sana. Soy ni mala ni santa. Un shot de tequila, rumba hasta el otro día. Soltera si me quería, que llevaba fuego decían. Y quieto no pare, que apenas comienza. Apaguen celulares, estamos pa' maldades. Y quieto no pare, que apenas comienza. Apaguen celulares. ¿Y ustedes son malas o son santas o no son ni mala ni santa como lo dice Vicky G en esta canción que acabamos de escuchar a las 10:52 de la noche, por supuesto, a través de la emisora que ha llegado con lo mejor y con lo nuevo de la alternativa radial para seducir los sentidos de todos ustedes, los que están ahí conectadísimos a la 91.9 del FM. Señores, estamos por un lado muy feliz, muy contentos de que estemos avanzando de forma correcta, de que quizás muchos de los proyectos que ustedes tienen en mente se estén cumpliendo y que ya estemos avanzando en este 2020, un año de muchos logros, de grandes cosas para cada uno de nosotros, pero por otro lado también un poco preocupados por la amenaza del coronavirus. Más que nada por el tema de que los casos se están incrementando, las medidas ya se están reforzando y cuando las autoridades empiezan a reforzar la medida en cuanto, por ejemplo, que los niños ya no pueden ir al colegio durante X cantidad de tiempo, que hay muchos trabajos que les están pidiendo a sus funcionarios o a sus empleados que hagan los trabajos desde casa. Cuando ya ves más personas de lo habitual con mascarillas en la calle, pues ya empiezas a darte cuenta que la cosa es seria y que realmente hay que tomar las medidas. La recomendación, más que una voz de alarma, es una voz de conciencia, señores. Hay que tener las medidas higiénicas que siempre nos han recomendado: lavarse con mucha frecuencia las manos, en lo posible tratar de no tener el contacto con personas en la calle, que no sabemos exactamente si están expuestos o no, y también evitar sitios concurridos, por lo menos mientras pasa en este caso la alarma, digamos, el incremento y que se busca una solución. Lo cierto o lo bueno de toda esta historia es que los expertos dicen que el coronavirus o este virus pues no supera en este caso el calor, y ya en este caso también aquí en España estamos ya a punto de llegar a la primavera y con ello pues un poquito más de calorcito, así que a tomar las medidas preventivas para evitar que este virus se siga digamos proliferando o sí, se siga expandiendo y por supuesto que no afecte a más personas. Hoy les traigo un programa interesante, vamos a hablar de unos temas que sé que les llamará mucho la atención, así que no se despeguen de Navegantes con Ángel J, por supuesto, a través de la 91.9 del FM. Vamos con una excelente canción que hace Marta Soto y yo sé que te va a encantar, junto a Blas Cantor. Vamos a escucharlo completita a esta hora de la noche. Ya son las 10:55, solo 5 minutitos nos separan de que el reloj marque las 11. Tus ojos esperando en doble fila, las ganas de cruzarme en tu avenida. Qué tonta aquella risa de la coincidencia.

Vamos con buenas recomendaciones en la tarde de hoy, porque si estás pensando en viajar, les tengo la agencia de viajes que lo hace fácil y seguro por ti. Por supuesto, les estoy hablando de Viajes Cautiva Tours. Recuerda que nos encuentras aquí en la ciudad de Madrid, en la calle Ascao 58, y te puedes comunicar en nuestro horario de atención, que va desde las 10 hasta las 14 horas y luego desde las 16 hasta las 19. Nos puedes visitar o también comunicarte al 919-290-367. Y también te puedes comunicar a través de nuestra línea WhatsApp oficial al 662-147-904. Nuestra página web también está para que entren y vean todas las ofertas que tenemos para todos ustedes. Nos encuentras como www.viajescautivatours.com. Grandes ofertas para ti, para que viajes a Latinoamérica, que viajes a Estados Unidos o a cualquier lugar del mundo. Y recuerda también que tienes la opción de traer a tus familiares a este caso, a la ciudad o al país, mejor, español. Recuerda que dentro de la asesoría que te da Viajes Cautiva Tours, te dará todo lo que debe tener en cuenta un viajero, en este caso, para venir como turista a España. Puedes saber todo el tema de la documentación exigida, pues los seguros, los vouchers de hotel si vienen como turista y se van a quedar en algún hotel. En fin, son muchos los detallitos que hay que tener en cuenta para que tengas una excelente experiencia. Y por supuesto, recuerda que Viajes Cautiva Tours es la empresa o la agencia de viajes que hace eso, que tus viajes sean fáciles y seguros. No dudes en marcar nuestros números y, por supuesto, dejarnos un mensajito de WhatsApp para hacer tus cotizaciones y poderte colaborar. En redes sociales también encuentras a Viajes Cautiva Tours como justamente Viajes Cautiva Tours Madrid. Y ahí van a estar también muchas de las ofertas que tenemos disponibles para todos ustedes. Ya son las 11 y 8 minutos de este mes 3, pero el día de hoy es 9, lunes 9 de el mes 3, del mes de marzo, señores. Ya estamos a contados minutitos de que el calendario pase a este tan esperado 10 de marzo. Escuchemos una de las voces femeninas más para mí una de las más lindas, una de las que más me gusta, es justamente la de la querida Vanessa Martín con esta excelente canción para todos ustedes. Canción de despedida, que nunca nos sorprendan en el coche, a gritos y a portazos con la vida, que se quede el alcén con los reproches, que vuelva si yo esté esperando quieta, que me quites la blusa por la espalda, debajo del mantel una estrategia para atacarnos sin que note nada y que nadie te rinda, mi amor, y que nada te pueda vencer, que al hablar nos dejemos sin voz al olvido y su juego. Y nos quiten la venda después, cuando el agua nos vuelva a cubrir. Y si abrimos los ojos será porque queramos vernos. Que si me voy siempre me eches de menos, sin que te comprometa un solo rato. Contemos, corazón, que ya sabemos caer de pie como caen los gatos. Y te beso tan fuerte, mi amor, porque nada te puede romper, porque nunca me dejas sin voz si me cruzo contigo. Que nos quiten la venda después,

que aunque sé que te perdí, yo iré a buscarte. Y sé que no podré dormir hasta encontrarte. Le prometí a mi corazón volverte a ver. ¡Vas! Señores, les traigo una historia que está causando sensación en redes sociales. Me gustan estas historias cuando hablan del reencuentro, hablan del talento, pero sobre todo de la amistad. Pues les cuento, señores, que Doc y Martin McFly de Regreso al Futuro, yo creo que muchos de nosotros o la gran mayoría de las personas que se están conectando o que están conectadas a la 91.9, en algún momento vieron la saga de esta película, pues, llamada Regreso al Futuro, donde aparecía el alocado Doc, que era muy chistoso, y acompañado del joven Martin McFly, por supuesto, quizás muchos de ustedes los recuerdan. Pues les cuento que estos dos personajes pareciera que hubiesen arreglado y, por supuesto, dado vida, digamos, al condensador de flujo de DeLorean. Justamente este era el vehículo o la nave en el que ellos se movían en distintas épocas del futuro, iban al futuro, iban al pasado, y también pues buscando esa información que necesitaban justamente para salvar a la humanidad. Pues les cuento que estos dos personajes, Martin McFly y el alocado Doc, parece que, bueno, como ya les dije, parece que hubiesen condensado justamente a DeLorean y han vuelto a viajar en el tiempo después de 35 años de haberse encontrado en esa saga de películas llamada Regreso al Futuro. Los actores, que realmente tienen por nombre Michael Fox, de 58 años, y en este caso el señor, el Doc, que se llamaba en la película, que se llama Christopher Lloyd, han vuelto a coincidir en un acto, en este caso en un acto benéfico, y han hecho patente que siguen compartiendo su amistad tras su salto a la fama con esta saga de películas llamada Regreso al Futuro. Les cuento que Joint ha compartido en su cuenta oficial de Instagram una fotografía que ha hecho las delicias de los fans de la saga. Aparecen abrazando a su antiguo compañero de reparto después de asistir al torneo de póker anual que organiza la fundación de Michael Fox, cuyos beneficios van destinados a la lucha contra el Parkinson. Les cuento, señores, que en apenas unas horas de la publicación, los actores que encarnaron al alocado Dr. Emmett y, por supuesto, el jovencísimo Martin McFly han superado los 120 mil likes y aglutinan también varios de miles de comentarios con la alusión a la película conocida como Regreso al Futuro. Por supuesto, tienen más canas y más arrugas que hace 35 años, pero sigue en patente la conexión que tuvieron en cuanto esta película los hizo muy famosos. Viajaban en el tiempo en el condensador llamado DeLorean. Pero les cuento que este hecho, que pasó hace aproximadamente unos 2 días, no es la primera vez que ellos coinciden, pues forjan o tienen una muy bonita amistad, y cada vez que tienen la oportunidad, pues por supuesto que se reencuentran. Pero ya han pasado 35 años, señores, desde que nos dieron esta historia, que es, bueno, era una historia sacada de la cotidianidad. Estábamos hablando de un par de, bueno, de un joven en este caso y de un doctor que viajaban en distintas épocas, y no solamente lo curioso de esta historia era que ellos viajaban, sino que además se encontraban consigo mismo en las distintas épocas en las que iba. Regreso al Futuro, yo creo que todos la hemos visto, y si no, pues los invito a que vayan a buscarla en cualquiera de las plataformas para que la vean. Es un clásico de las películas que no podemos olvidar. Vamos a seguir con más de la buena música, y ahí estábamos hablando de uno de los hechos más virales o una de las historias más virales en redes sociales en la noche de hoy. Vamos

sale la gitana. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Señores, ya son las 11:43 de la noche y seguimos en Navegantes con lo mejor de la buena música y los artistas del momento. Saludos cordiales a todos ustedes que están por allí conectadísimos con nosotros a través de las www.cautivaradio.com. Un saludo a mi querida amiga Angie Isabel Zapata Payares, que se encuentra desde la ciudad de Cartagena, desde La Heroica. Un beso grande para ti. Así que, señores, en estos momentos vamos a seguir con la mejor música, por supuesto, y los mejores éxitos. Por ahí nos están pidiendo algunas canciones, vamos a programarlas justamente en los últimos 15 minutos de Navegantes. Quiero mandarle también un saludo muy especial a mis amigos que se encuentran en la Ciudad de México, que están también conectados a través de las www.cautivaradio.com. Allá en el... alguien me comentaba que ya había cambiado, que ya no es DF, sino... No sé, me va a informar bien para no mal informarlos a todos ustedes, pero bueno, que se encuentran en la capital mexicana, para nuestros amigos que se encuentran, Yura Villalobos, por supuesto, que se encuentra en la Ciudad de México. Para ti un beso también, gracias por estar ahí siempre conectada a las www.cautivaradio.com. ¿Qué es lo que vamos a leer por acá? Me están escribiendo algo, vamos a ver qué es lo que me está escribiendo Angie. Me dice que... pensé que estaba hablando sobre la noticia que dije anteriormente sobre los protagonistas de Regreso al Futuro, pero me está hablando sobre algo que les estaba indicando a Angie. Pues aprovecho para decirle a todos ustedes que recuerden que nos encuentras en Play Store, específicamente como Cautiva Radio. Recuerda que puedes descargar la aplicación para que estés más conectado y tengas 24 horas de la mejor música y, por supuesto, de la música ininterrumpida y la mejor programación que tiene para todos ustedes Cautiva Radio. Así que, Angie, puedes descargar la aplicación. Ya te complazco con tu canción. Me está pidiendo una canción que tiene por nombre Cartagena, justamente la ciudad de donde es ella y de donde soy yo también. Bueno, yo no soy de Cartagena directamente, pero bueno, siempre digo Cartagena para que la ubiquen en el mapa, pero soy de un pueblito muy cercano a Cartagena. San Cristóbal Bolívar es el pueblo del cual yo soy. Son las 11:45 y vamos a seguir con la buena música y vamos a complacerlos a todos ustedes que están por ahí pidiéndome buenas canciones. Vamos a colocar en estos momentos una canción que me gusta mucho. La hace Reik junto a Farruko y Camilo Echeverry. Vamos a escuchar esta canción y después complacemos a los oyentes con las canciones que me están pidiendo a través de nuestro WhatsApp. Romancia. ¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? Que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho. Daría todo por volver el tiempo. Es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir. Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir. Si desde lejos se nota que ya no eres feliz, yo dejo todo por ti si me dices que sí. Que sí. Tu boca se acuerda de mí si la toco. Mi mente no olvida y mi cuerpo tampoco. Tú me enseñaste a amarte, pero nunca olvidarte. Dime qué voy a hacer para que tú te quedes aquí. Si no eres tú, no es nadie. Y es así. Si me dices

Navegantes con Ángel J. Qué absurdo que perdamos tiempo en lo que no vale. Fue absurdo que no lo entendiera un poquito antes. Por andar viendo otras fotos me perdí tus ojos. Y me ocupaba dando likes y no de tus antojos. Y ahora que no estás aquí, duele el tiempo que perdí. Me duele tanto que ya no aguanto. Dice que el tiempo cura todo, pero no es así. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Bailamos juntos en la playa. Llegando a tierra bomba, pedimos par de copas. Y vamos pasando de la raya. Ahí vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena, bailando juntos en la playa. O nos vamos pa' Cholón, nos metemos un par de ron y te como a beso en la muralla. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Bailamos juntos en la playa. Llegando a tierra bomba, pedimos par de copas. Hoy vamos pasando de la raya. Quiero pedirle tiempo al tiempo para estar contigo, para cuidarte más y hacer las cosas que no hicimos. Quiero pedirle tiempo al tiempo para recuperarnos y no perdernos tú y yo, siempre tú y yo, solo tú y yo. Ven, vámonos pa' Cartagena, vivir la vida bailando juntos en la playa. Llegando a tierra bomba, pedimos un par de copas. Vamos pasando de la raya. Y vámonos pa' Cartagena, vivir la vida buena. Bailamos juntos en la playa. Hoy nos vamos pa' Cholón, nos servimos un par de ron y te como a beso en la muralla. Me niego a aceptar. Así es, señores, te como a beso en la muralla. Bueno, esa es una de las canciones que teníamos programada por nuestros oyentes. Angie, ahí te colocamos tu canción Cartagena en la voz de estos dos colombianos talentosos. Por un lado tenemos a Silvestre Dangond acompañado por Fonseca. Esta canción muy buena y nos hace, por lo menos las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer o vivir Cartagena, nos hace recordar muy buenos momentos y por supuesto hacen un recorrido en distintos lugares e islas muy cercanas a esta mágica ciudad. Ya son las 11:56 de la noche y vamos llegando al final de Navegantes. Recuerden que nuestra cita es puntual desde las 10 hasta las 00 a través de la 91.9 del FM y también a través de las 3w.cautivaradio.com. Pues los dejo con esta buena canción, excelente canción que hacen los hermanos de Jesse y Joy, Lo Nuestro Vale Más. Y ese es el mensaje con el que quiero cerrar en la noche de hoy. Lo que sea que ustedes tengan, la relación o el proyecto o lo que ustedes tengan, vale mucho. Así que acobíjalo, apóyalo, evolucionalo y por supuesto sácalo adelante. Vamos a escuchar a Jesse y Joy con esta canción, Lo Nuestro Vale Más, a las 11:57 minutos. Solamente 3 minutos nos separan de que el calendario pase a este 10 del mes de marzo y por supuesto marque el reloj la 00. Yo soy Ángel J y para mí como siempre un placer haberlos acompañado durante estas 2 horas con lo mejor de la buena música y tus artistas del momento. Nos escuchamos mañana puntualito a las 10. Nada el rencor. Prefiero luchar a decirnos adiós. Dejemos entrar un poquito de amor. El orgullo hace mal, nos daña a los dos. No es que yo te quiera confrontar. Hablemos para comprendernos. menos más. Lo nuestro vale eso y más. Pero juntos podemos buscar solución. Lo nuestro vale eso y más. La nuestra aún tiene ganas de brillar. Lo nuestro vale eso y más. Domingo a jueves, desde las 0 horas, a que no me duermo.